Poesías nefastas cargadas de mentiras, con buen humor nada nunca hablar. Asunto mío no es, ahí está el porqué. Despertar. Mi galera ajustada está, pero sola no se puede manejar. Conejos empiecen ya. Sin miedo.